del poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer, su poema más romántico y eterno. Volverán las oscuras golondrinas, de tu barcón su nido a corbar, y otra vez con la sala en los cristales, jugando llamarán. Pero aquella que el vuelo refrenaba, tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestro nombre, esas no volverán. Volverán las tupidas madres cervas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez las tardes aún más hermosas, tus flores se abrirán. Pero aquella cuajada de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán el amor a tus oídos, las palabras ardientes a contemplar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante el altar, como yo te he querido, desengáñate, así nadie te querrá.